Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Claro que sí, es el programa favorito de todos los mexiquenses y, por qué no decirlo también, de muchos extranjeros, ya que, como lo hemos venido diciendo, nos escuchan en Holanda, nos escuchan en Londres, nos escuchan en España, nos escuchan en Argentina, en Miami, en Nueva York, en Israel, 2-3 ciudades de Israel. Gracias, amigos, a todos los que nos han escrito a eliteespacios@gmail.com y a todos los que han bajado nuestros podcasts de nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Claro que sí, estamos en el 1670 de AM, aquí en Radio Anáhuac. Y claro, también nos pueden escuchar por medio de la página de aquí de la universidad, bajando la aplicación de TuneIn en todos sus smartphones, computadoras, tabletas, en todas funciona. Y nos pueden escuchar en vivo todos los jueves de 10 a 11 de la noche. La página es, se las recuerdo, pegaso.anahuac.mx/radio o www.anahuac.mx/radio. En ambas nos pueden escuchar. Les recuerdo también, para todos los que nos escriben, también tenemos abierto nuestro Twitter, @EliteEspacios. Y pues es un gusto que seguir recibiendo todos los mensajes que nos han estado mandando. Nos agradó mucho que nos hayan escrito sobre estos tips que les hemos estado dando hace 2 semanas, la semana pasada. Y claro, el día de hoy vamos a continuar con esos mismos tips. Ya nos faltan muy poquitos y mucha gente, pues sí, nos escribió, nos dijo qué buenos están y nos han dado muy buenos comentarios. La verdad, les agradezco todo a todos los que hacen este programa, que son todos ustedes los radioescuchas. Y bien, a ver, ante todo, pues ya, ¿cómo van? Ya regresamos de vacaciones, ya estamos aquí, ya estamos, ahora sí. Ya se acaban las vacaciones escolares y todo. ¿Por qué no nos platican? Nos gustaría saber qué hicieron, a dónde se fueron de vagos esta Semana Santa. Pues muy padre, ¿no? Para todos, para mucha gente. Y pues ya ven, yo sí me quise dar una escapadita unos cuantos días. Ya les platicaré por ahí después. Pues el programa de hoy, como dijimos, los tips para construir tu casa. A petición de muchos de ustedes, vamos a continuar con este tema. Ya no es mucho lo que nos falta, pero sí es muy agradable. Y pues les agradezco todo, ¿no? Pero vamos a empezar con la frase de la semana. Y les recuerdo también en nuestra página personal, donde también no nomás pueden bajar todos los podcasts. También hay imágenes, también hay todas las frases. Y varias cosas que hemos estado, de las cuales hemos platicado, y les estoy haciendo un resumen de estos tips para que también los puedan bajar desde ahí y puedan, pues, ¿por qué no decirlo, no? Claro está, construir su propia casa, echarle ganas. Y la frase dice así: si quieres volar, tienes que renunciar a las cosas que te pesan. Es cierto, amigos, cuánta gente no quiere caminar, ¿no? Cuánta gente no quiere ir hacia adelante. Y sin embargo, la situación que es, pues no queremos dejar atrás todas estas cosas que realmente nos pesan, que realmente tenemos y que nos da miedo poder dejarlas. A ver, ¿quién dice que no es cierto? Me gustaría, como les digo, pues recibir sus mensajes para poder seguir, pues obviamente, en contacto con todos ustedes y seguir platicando al respecto de todo esto. Ahora sí, nos vamos de lleno al programa de hoy. Tener casa propia. ¿Quién no tiene la ilusión de tener su casa propia? Pero pues realmente construir a la medida de tu sueño es lo máximo. Para mucha gente que lo ha podido lograr, es realmente algo que los llena, los motiva, y como les he dicho en los dos programas anteriores, no nada más hay que contratar a un personal, sino a un profesional, sino también ustedes tienen que involucrarse en todo eso. Es un trabajo adicional que van a hacer ustedes, porque esa es la realidad de las cosas: llevar a la familia, pisar el terreno, pisar la construcción, estar viendo, platicarlo, vivirlo. La mayoría de las personas sueñan con tener su propia casa, comprar un terreno, construirla. ¿Y qué pasa? ¿Cuánta gente lo quiere hacer? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo ya vivo en esta casa, mejor le echo un cuartito. Y mejor me traigo un albañil y a ver si le arreglo el cuartito. ¿Verdad, David? Allá en la producción, que quiere echarse un cuartito allá en una de sus casas. Y por eso me está pidiendo que le consulta, ¿no? A un profesional. Gracias a David Magallón, al licenciado Luis Ulloa, que están allá en la producción. Y que como siempre me apoyan en todos mis caprichos y todo lo que hacemos. Está bien, perfecto. No importa, David, las veces que necesites, aquí estamos para ayudarte. Y es un gran ingeniero en la producción, ¿eh? Así que no se puede uno quejar. Ok. Pues bien, entonces vamos a continuar con este tema que realmente nos ha llamado y les ha llamado mucho la atención a todos ustedes. Lo que les dije y lo que nos quedamos la vez pasada, estamos platicando sobre planear todo el inicio hasta el final en la mente. Pues bien, ustedes como propietarios, después de que el arquitecto platique con ustedes y les diga qué es lo que realmente quieren y puedan desarrollar juntos un proyecto, visualícenlo. Así es, llévenlo a su mente. Desde el principio, ¿cómo va a ser? ¿Dónde voy a poner mi recámara? ¿Dónde voy a poner mi sala? ¿Dónde voy a poner mi oficina? Porque cuánta gente hay que pone una oficina en su casa para sus ratos, que relativamente ratos libres a veces no tenemos, pero tenemos que tener una oficinita. Y si no, pues varias cosas, ¿no?, que ponemos en la casa. Visualicen todo eso que quieren en su casa. Desde todo el resultado, desde el principio a fin. ¿Cómo va a ir esa construcción? Y una vez que realmente tengan ya todo eso visualizado y que ya se empiece la construcción, entonces eso es a lo que yo voy, ¿no? A decirles todas esas mínimas pequeñas decisiones que puedan tomar. Acuérdense, amigos, si vamos tomando decisiones por adelantado, podemos ir reduciendo gastos, podemos ir reduciendo las molestias tardías, pues qué les puedo decir, pues, y poder haciendo y jugando con todo ese tipo de materiales que hasta tenemos también pensadas hacer, ¿no? O pensado usar. Pues bien, vamos a dar el tip número 10. Camina por la casa. Así es lo que les estaba yo comentando, ¿no? Desde el inicio hay que planear lo esencial, hay que planear todo esto y hay que, no nada más ustedes, junto con el arquitecto, revisen los planos. Revisar los planos no es suficiente. Así es, revisar unos planos no es suficiente, porque si ustedes llegan a esa casa y decir, bueno, pues el arquitecto es el que lo está haciendo, pues ya. No, señores, tienen que ir, lleven a la familia, lleven a la esposa, a los hijos, pisen el terreno, pisen la casa que ya está en construcción. Es muy importante pisar la casa en cada una de las etapas. ¿Por qué? No nada más es el puro terreno. Por ejemplo, empezar a construir parte de las cepas de cimentación, ver cómo se va a cimentar tu casa, porque el día de mañana te va a agarrar un temblor y vas a decir, me voy corriendo de aquí. Pero en realidad, si tú estás pisando parte de ese terreno y estás viendo cómo está construida y estás viendo cómo está cimentada tu casa, lo que vas a hacer, perdón, lo que vas a hacer es que realmente tienes una buena motivación. Y ahorita eso es lo que yo les comento, amigos. Necesitan pisar esa cimentación y si va a haber un temblor, decir, ¿sabes qué? Aquí me paro, aquí me muevo, no tengo que salir corriendo porque ya sé cómo está hecha mi casa. Y pues, ¿saben qué? Se nos ha ocurrido que siempre hablamos mucho, mucho, mucho, pero a veces hay que dejarles una bonita canción. ¿Y por qué no? Empezamos ahorita con estas canciones que les vamos a dejar. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. El Lit Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Pues bien, amigos, estamos regresando de este corte. ¿Qué les pareció la canción? También queremos que nos den sus opiniones sobre todo esto, este nuevo formato también, en donde pues de vez en cuando les vamos a dejar algunas canciones y, ¿por qué no?, que nos sugieran qué temas les gustaría escuchar. Pues bien, continuamos porque el tiempo es corto. Caminen por la casa, en eso estábamos, ¿no? No nada más hay que vivir el terreno, la cimentación, también la planta baja, hay que caminarla, estar viendo cómo están construyendo los muros, cómo se cuela una losa, o dependiendo también si se va a usar otro tipo de losas que sean prefabricadas, usar viguetas y bovedillas, por ejemplo, o todo ese tipo de materiales, y que no nomás el arquitecto generalmente sugiere, muchas veces también el calculista. O también ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo, hacer algo así, hacer algo mucho más rápido, hacer algo prefabricado, y o diferentes situaciones. Entonces, una vez que tienen ahí, caminen, y algo, un muy, muy, muy buen tip que les voy a dar dentro de caminar dentro de esa casa. La instalación eléctrica es súper importante. ¿Qué quieren para cada habitación? Entonces, si voy a caminar por esa losa que van a colar apenas, la instalación eléctrica, recuerden, queda empotrada, embutida, o como quisieran llamarle, en esa primera losa. Entonces, que son los focos que voy a tener en la planta baja. Entonces, es muy importante pisarla y estar viendo cómo, qué voy a hacer, qué voy a meter, hasta dónde voy a llegar, qué luz voy a querer, si es luz indirecta, luz directa, etcétera. Y solamente pisándola, caminando por cada una de esas habitaciones de las cuales ya tenemos los muros y todavía no hemos colado la losa, vamos a ver dónde vamos a colocar todo eso, dónde vamos a colocar los muebles, vamos a tener un flujo de tráfico, las salidas, como les estoy diciendo, eléctricas, no nada más de los spots o de las luces, también en los muros, decir, bueno, mi necesidad es que en este muro yo voy a dormir pegado a este muro, espaldas a este, y quiero tener un apagador de escalera en cual yo pues no tenga que pararme en la noche hasta la puerta para poder apagar la luz, sino que aquí pues está bien. Enfrente quiero mi televisión, entonces voy a tener mis instalaciones de pues antena o el cableado que necesite, también, ¿por qué no?, sonido ambiental y poder poner, ahorita pues ya existen muchos equipos de sonido Bluetooth, pero no todos son Bluetooth, y además pues los mejores equipos de sonido, recordemos que las mejores bocinas todavía no llegan a las mejores marcas, aunque ya tienen Bluetooth o tienen sistema Wi-Fi. No todas tienen ese sistema y hay muy buenos equipos que cableados funcionan maravillosamente y son magníficos. Pues bien, vamos a continuar con el tip número 11. hay que sustituir materiales más baratos. Eso es lo que yo les estoy comentando. Pues mucha gente dice, ¿por qué no usar pues una losa de concreto armada, colada en sitio, cuando a lo mejor podemos usar una losa prefabricada de viguete y bovedilla? Nos vamos a ahorrar con las cimbras, nos vamos a ahorrar mucha mano de obra, nos vamos a ahorrar tiempo y podemos, ¿qué decirles? Pues ahorrar tiempo, ahorrar material y claro, material más económico. Mucha gente, por ejemplo, prefiere muros de tabique. Yo personalmente los prefiero muchas veces porque son acústicos, porque nada más también pues por medio de calor, de frío, se pueden controlar las temperaturas. También si quieres colgar un cuadro, puedes colgarlo libremente. Claro está que sale más caro que poner taparedes de tabla roca, ¿no? Que son placas de yeso totalmente terminadas. Nada más se colocan unos manguetes de metal. Se coloca una placa de yeso por un lado, una placa del otro lado. Con algunas grandes desventajas. Hay que planear y meter todos los cables por anticipado, porque por medio de esos manguetes que ponemos, pues ya no hay manera de pasarlos de un lado a otro. Y entonces ahí sí hay que prevenir todo por anticipado, ¿no? Incluyendo hasta dónde voy a poner la televisión. O sin embargo, también si voy a poner una cocina y voy a poner muros de tabla roca, tengo que dejar preparaciones de madera, postes de madera, travesaños de madera ocultos, para poder fijar esa cocina y que no se nos venga para abajo, porque les recuerdo que al ser puras placas de yeso, pues obviamente no soportan el peso. No soportan nada de peso y pues sí, serán muy bonitas, muy fáciles de colocar. Si las queremos acústicas, hay que ponerles un revestimiento interno y pues en ese caso, pues funcionan. Funcionan bastante bien, no lo niego, son muy económicas. Son materiales muy baratos y requieren muchísimo menos mano de obra para hacer esas instalaciones y dejar todos los terminados mucho más rápido, porque un muro de tabique, pues obviamente también hay que traer al yesero y dejar todo. Y estos muros de tabla roca, pues se unen, se les pone una cinta entre panel y panel, la cual se difumina con un... más, es una pasta. Que realmente deja el muro totalmente terminado y ningún problema, ¿no? También en un momento dado, si ustedes cuelan en sitio o quieren hacer de esa losa algo muy rápido, pues también hay materiales, recubrimientos para esos materiales, en lugar de tener que traer al yesero y terminar todo eso, también se pueden recubrir con tabla roca o con lámina galvanizada corrugada o con paneles de aglomerado, con disfrazados con como arpilla o qué les puedo decir, pues muchas cosas, ¿no? Que pueden ustedes usar para poder ahorrar todo eso. Tip número 12. Y realmente ya sería uno de los últimos tips. Disfrutar el proceso. Qué increíble es disfrutar el proceso de toda la construcción. Realmente una vez que ustedes estén disfrutando todo ese proceso, van a estar orgullosos de sí mismos, orgullosos de su familia, orgullosos de sus hijos, de su esposa, que digan, ¿sabes qué? Me encanta, me gustó haber estado esto, estar conviviendo, porque además es una manera de convivir en familia muy grande. Claro, siempre hay diferencias de opiniones, alguna que otra peleita, porque dice la esposa, pues yo quiero mi closet más grande, o lo quiero más chico, o quiero mi cocina así, y el esposo no quiere, pero pues les recuerdo, amigos, no hay que pelear, la que vive es la señora, los que viven las recámaras muchas veces son los hijos. ¿Y por qué no darles gusto a todos, no? Decir, bueno, yo paso mucho tiempo en la sala de televisión, esta la diseño yo a mi gusto. Que cada uno de los hijos diseñe y disfrute el proceso desde el principio hasta el final de su propia recámara. la señora de pues sus espacios, lo que viene siendo la cocina, lo que viene siendo su comedor, ¿por qué no también la sala, su recámara? Y pues realmente hay que encontrar todo este gusto, y les digo la verdad, hay que disfrutarlo, buscar las maneras más divertidas con la familia para poder disfrutar todo este proceso. Y por qué no crear juegos que reduzcan toda esa presión de lo que es construir una casa, y que nos podamos salir de nuestro presupuesto, ¿no? ¿Por qué no crear un juego familiar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? Y obviamente con todo ese disfrute del proceso, y es lo que les decía, ¿por qué tenemos que llegar a la situación donde yo quería esto y terminé haciendo lo otro? ¿O por qué me pusieron esto? ¿Por qué no me decidí por lo otro? Porque si yo estoy disfrutando ese proceso, realmente me voy a dar cuenta de lo que quiero, de realmente de lo que necesito, y por qué no cumplir con todas mis necesidades específicas, con mis necesidades propias. Y pues es lo que les comento, de los que les comenté desde el primer programa en esto, ¿no? Entonces es saber elegir al arquitecto que les haga un proceso de diseño tal cual debe de ser, y realmente disfrutar toda esta construcción. Claro, amigos, me encantaría saber qué piensan de todos estos tips, y para lo cual les recuerdo, escríbanos eliteespacios@gmail.com, en Twitter eliteespacios, y les recuerdo también eliteespacios con una sola e intermedia, todo junto. Continuamos después de este corte.